los barcos que se hunden. No puedo confiar, ya no quiero estar en aguas de inseguridad, en el ruido y distracciones o tormentas batallar. Te oigo llamarme. Voy a fijarme en Jesucristo, con él caminaré yo sobre el mar. Oh, mi vida doy para seguirte, háblame y oiré a donde tú vas, a donde tú vas. Que puedo ver, perdóname, restaura el misterio en mí. Te escucho llamarme, llamarme. Voy a fijarme en Jesucristo. Donde tú vas, a donde tú vas.